todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Estamos iniciando esta audición del 26 de marzo, del día jueves. Como siempre, saludando a los compañeros de Montevideo, del interior, que sabemos que bueno, están realizando tareas o preparando las tareas para el fin de semana. Como siempre, saludando a los compañeros aquí en la radio. Saludando también, por supuesto, a la delegación uruguaya que está en la flotilla que se dirige a Gaza, en especial a Daniela, nuestra compañera. Muy alegres, orgullosos de escuchar a esa delegación cada vez que sale en esta radio y en otros medios, que bueno, que está realizando una tarea realmente muy importante, incluso heroica en estos tiempos que estamos viviendo, tratar de romper el cerco y llegar a Gaza con ayuda humanitaria, materiales de construcción, etcétera, es realmente una de las actividades más importantes en torno al humanismo y en torno a la defensa de los pueblos que está pasando en el mundo. Realmente sabemos que es una delegación muy grande donde lleva militantes de todas partes del mundo, y tener allí a nuestros compañeros es realmente una alegría. Perdón. Como decíamos, hoy esta flotilla que se dirige a Gaza a romper el cerco, a tratar de llevar ayuda humanitaria a este pueblo que ha sufrido un genocidio, es una tarea muy importante y que responde también a una actitud antiimperialista. Ustedes, como ya sabe esta audiencia, estuvimos participando en un coloquio internacional de comunicación en Cuba. Fuimos en representación de esta casa, Radio Centenario, y el semanario La Juventud, donde bueno, también allí mismo en el semanario vamos a poder también contarles un poco. Ya salió la edición pasada, pero en esta vamos a hacer también algunas apreciaciones sobre cómo estuvo el coloquio y demás. Mañana también vamos a estar aquí en la radio en la mañana conversando sobre eso. Pero bueno, realmente una de las tareas principales de las que nos trajimos desde Cuba, que nos dio el pueblo cubano, una tarea que nos dio el pueblo cubano, es no dejar de hablar de Cuba, de lo que está pasando hoy con ese pueblo acechado y asediado por el imperialismo yanqui, ¿no? Un pueblo que resiste, un pueblo que se organiza para la resistencia, pero que sobre todo se organiza para la paz. Cuba hoy y siempre es un pueblo de paz. Su gobierno lo ha dicho en varias oportunidades. Es un pueblo que no quiere la guerra que está proponiendo Trump, que está proponiendo el imperialismo, pero que por supuesto está preparada el pueblo y la isla de Cuba para afrontar lo que venga hasta las últimas consecuencias. Esto es una cosa que nosotros tenemos que conocer, que manejar. Tenemos que conocer cuáles son las las características y las etapas de esta guerra que está hoy ejerciéndose contra Cuba, que ya está en marcha. Una de la principal característica, una de las características es la guerra económica, es el bloqueo. Hoy Cuba está cercada por el imperialismo, está bloqueada, no recibe combustibles, y ustedes eso lo saben, bloqueada también desde el punto de vista económico, las transacciones económicas entre otros países con la isla. Eso no le permite comprar libremente los insumos que necesita, la materia prima que necesita, la maquinaria que necesita para producir alimentos, pero sobre todo y lo más grave es el bloqueo energético. Si Cuba no recibe petróleo, no funcionan las plantas eléctricas y no puede abastecer de luz a la población. Y sobre todo y lo más duro son que no se puede abastecer de luz a los hospitales y a las escuelas. Esto realmente supone una de las partes más crudas de la guerra contra Cuba, y también son medidas genocidas por parte del imperialismo. Otra de las patas de esta guerra es la guerra comunicacional, la guerra cognitiva. En todo momento Cuba se enfrenta a la amenaza de más bloqueo, a la amenaza de más sanciones, a la amenaza de quedarse definitivamente sin combustible, sin insumos, sin alimentos. Esa guerra está protagonizada por el presidente de los Estados Unidos, que en todo momento genera y hace declaraciones en ese sentido, así como dijo que en Irán lo que quiere hacer es barrer a una civilización entera. Lo que ha dicho con Cuba es que quiere apretar lo más posible a esa isla hasta que no tengan más nada y no tengan otra opción que rendirse, ¿no? Eso también supone una política genocida, pero también supone el miedo o la sensación constante, porque no es miedo, la sensación constante del colapso, ¿no? Eso es lo que está soportando hoy el pueblo, lo que está soportando hoy la isla, y también una de las patas de la guerra cognitiva y comunicacional es la de repetir el concepto del Estado fallido, ¿no? Que el gobierno del Estado cubano es un Estado fallido, es un gobierno fallido, cuando eso sabemos que por supuesto no es así. El gobierno, el Estado en Cuba es el pueblo, el que toma las decisiones es el pueblo. Hay un partido que conduce esas decisiones y que en momentos de crisis tiene todas las baterías prendidas y alertas para poder superar esta crisis y llevar las políticas de Estado de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, sabemos que Estados Unidos, que el imperialismo genera lo contrario a través de sus declaraciones, a través de los medios de comunicación hegemónicos que repiten esta mentira del Estado fallido, que generan noticias falsas, que generan videos falsos, de falsas movilizaciones, que van generando a la opinión pública un relato que es mentira, que es falso, ¿no? Otra de las patas de esta guerra contra Cuba, por supuesto, es la amenaza inminente de una invasión militar. Lo decíamos, eso no es hoy en Cuba No está descartado, ni muchísimo menos. El pueblo lo sabe, lo decíamos al principio. Cuba es un pueblo de paz, es un gobierno de paz. Está preparando y dialogando para que lo que prime allí sea la paz, a través del diálogo, que no es nuevo, que hace años, incluso desde la revolución, que se han dado diálogos con los demás países y también con los Estados Unidos. Por supuesto, un diálogo que Estados Unidos impone las medidas de forma unilateral, no las medidas, sino las sanciones, pero que un diálogo que nunca se ha descartado por parte del gobierno revolucionario. Pero hoy, en estas horas, en estos días, Cuba se enfrenta a una amenaza inminente de agresión militar. Y lo decíamos hoy, Cuba es un pueblo de paz, pero que si encuentra la guerra está preparado, su pueblo está preparado para defenderse. Hablábamos con los mismos cubanos que nos decían eso mismo: nosotros queremos la paz, nosotros somos un pueblo alegre, somos un pueblo que nunca ha querido la guerra, pero si llegan a venir le vamos a dar batalla. Y bueno, juntarán de la sangre del piso, porque defendiendo esta revolución es vencer o es morir. Realmente escuchar esas palabras desde ese pueblo tan heroico, tan valiente, y que ha resistido y que ha no resistido, sino forjado y generado y creado la revolución cubana a través de los años, es realmente impactante, y también nos llena de una responsabilidad a los antiimperialistas de América Latina, que bueno, tenemos que estar a la altura en esta etapa histórica que se nos presenta. Tenemos que estar realmente a la altura de la defensa del pueblo cubano y la defensa antiimperialista de los pueblos. Compañeros, nos vamos a ir dejando por acá, repitiendo que es muy importante seguir hablando y conversando sobre Cuba. Por eso es importante replicar los fogones artiguistas, es importante hablar con los compañeros y compañeras, con los vecinos, ir transmitiendo estas cosas para que cuando llegue el momento de la defensa, en nuestra trinchera que nos toca, que es aquí en este país, podamos salir de forma organizada a la defensa del pueblo cubano y en la lucha antiimperialista. Lo vamos a ir dejando por acá. Ustedes se encuentran mañana al mediodía con la visión del 26. Hasta entonces.